estamos en la Plaza San Martín porque hacemos una caravana verde a raíz de que necesitamos que el proyecto que presentó ayer el presidente se apruebe. Necesitamos que lo debatan, que lo traten y que lo aprueben porque es un derecho que nos tienen que garantizar a todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Además, el reclamo paralelo que desde Socorro Rosas hacemos es que la interrupción legal del embarazo sea despachada de la Comisión de Salud que hay este jueves para ser tratada en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante y que lo aprueben porque es un derecho que está desde 1921 en el Código Penal, ratificado por la justicia en 2012, y necesitamos que el municipio de Tres Arroyos cumpla con el protocolo ILE 100%.